Tienda Pintuco, la tienda del experto, presenta el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El presidente del Paris Saint-Germain, el catarí Nasser Al-Khelaifi, dio la bienvenida este miércoles a Leo Messi como nuevo jugador del club y apuntó que su incorporación es algo increíble e histórico para el equipo y el mundo del fútbol. Es un momento fantástico para nosotros, indicó en la conferencia de prensa en la que el delantero argentino compareció por primera vez como parisino. En más deportivas, la Real Federación Española de Fútbol manifestó su oposición al acuerdo entre la Liga y el Fondo CVC a través de un comunicado oficial en el que también tildó el acuerdo como totalmente ilegal y cargó contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, del que asegura que su objetivo es convertirse en presidente de la sociedad La Liga Impulse para percibir nuevos emolumentos y eludir los ya de por sí pocos controles que ahora se le imponen. Hasta aquí las deportivas. Tienda Pintuco, la tienda del experto, presentó el micro deportivo de la hora. Pinta, pinta, pinta como quieras, pinta, pinta con respaldo y seguridad. Disfruta la magia del color, con asesoría y facilidad. Tiendas Pintuco, la tienda del experto. Llegaron las más buscadas. Las ofertas que te salvan están en El Fuerte. Filete de pescado Pangasius, un kilo, por $3.39. Fruit Loops, $2 por $4. Sucaritas, $2 por $4. Choco Crispy, $2 por $4. Detergente Ultra Clean, 79 centavos. Suavizante de ropa, $1.59. Y para celebrar, búscalas también en elfuerte.com.pa, que te llegan rapidito y en menos de 24 horas. En El Fuerte, siempre hay precios bajos para siempre. Promoción válida del 9 al 20 de agosto de 2021. Si nos aburrimos, creamos nuevas formas de divertirnos. Con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe gratis 14 días de ilimitada, minutos y 1 giga para compartir con tu primera recarga de 5 balboas. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa. ¿Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas? En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100.000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro, yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro, yes! Y aumentaré mis ventas. ¡Claro, yes! ¡No se diga más! ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com.